Gracias. Bueno, primero decirles que estamos recibiendo ya mensajes de Chiapas, de Oaxaca, de Nueva York, que nos están viendo por la internet. Estamos estrenando este recurso y nos da muchísimo gusto. Muchos saludos a las hermanas y hermanos chiapanecos, oaxaqueños y mexicanos que están en Nueva York y de todas las nacionalidades. El Estado capitalista es un Estado que reprime, que genera terror en mayor o menor grado. El Estado mexicano no ha dejado de reprimir y generar terror en al menos los últimos 40 años. El agente de la CIA, según documenta Anabel Hernández en Los Señores del Narco, Luis Echeverría Álvarez, fue el director intelectual de la matanza del 10 de junio de 1971. Por intermedio del regente de la ciudad y del grupo paramilitar de Los Halcones, mataron estudiantes desarmados y pacíficos. Al ser el presidente de México agente de la CIA, es evidente la implicación del gobierno estadounidense en la matanza. Nada nuevo para su intervencionismo, que en esa época tiraba gobiernos democráticos e instalaba dictadores. La manifestación del 10 de junio no estaba autorizada. En esa época se tenía que pedir permiso para manifestarse. El jefe de la policía invitó a que la disolviéramos. Fue acallado con consignas y el canto del himno nacional. Llegando a San Cosme frente al Cine Cosmos, detrás de los granaderos, apareció la primera columna de halcones con varas de bambú y se inició la represión golpeando y persiguiendo estudiantes, muchos de ellos muy jóvenes de las vocacionales y secundarias. Por primera vez en mi vida experimenté la ira y les grité e insulté. Cuando de pronto apareció la segunda columna de halcones, esta vez armados con pistolas y armas largas, además de algunos francotiradores en azoteas. Vi al lado mío cómo se levantó el pavimento por una ráfaga de metralleta. Otra emoción que no había experimentado, el pánico. Mi voz interna me dijo, te van a matar. Inicié la huida corriendo a toda velocidad cuando fui detenido por una compañera que me preguntó, ¿eres médico? En general los de medicina íbamos de bata blanca en las manifestaciones. Sí, respondí. Tenemos varios heridos, me dijo. Entramos en una vecindad en donde tenían a un adolescente con un balazo en el cuello. Murió en mis brazos. Luego nos cruzamos a la normal, en la que ya había varios heridos. Apareció otro médico y estaba una camioneta de la Facultad de Medicina que llamábamos la muertera. Decidimos subir a los que tenían posibilidades de sobrevivir, pues algunos ya agonizaban. Nos dirigimos hacia la Cruz Roja, yo manejando y otros atendiendo a los heridos. Pues la Cruz Verde, que estaba a un paso, estaba tomada por los halcones que remataban a los heridos. A las pocas cuadras fuimos detenidos por unas 10 patrullas de las que descendieron policías con armas largas. Yo dije que estaba en el cumplimiento de mi deber y exigí que los llevaran al hospital de la Cruz Roja. Accedieron. Luego nos llevaron detenidos a Tlaxcuaque, en donde rendimos declaración. No se nos permitió llamar a nadie. Después nos bajaron a unas celdas que estaban en los sótanos del edificio, en ese entonces la jefatura de policía. Hay varios textos que dan cuenta del halconazo. Sin embargo, ninguno consigna las torturas recibidas en los centros de detención. Los estudiantes detenidos eran sacados de sus celdas y golpeados en otro sitio cercano. Escuchábamos los gritos. Algunos eran devueltos a las celdas, varios sufrieron fracturas infligidas por los torturadores. Cuando yo las detectaba, avisaba a los policías para que fueran trasladados a un hospital, pero antes les aconsejaba que trataran de decirles a las enfermeras o médicos que llamaran a sus familiares. Incluso les daba un número de mi familia para que llamaran y supiéramos que estábamos ahí, pues seguramente negarían, como lo hicieron, que estábamos ahí detenidos. Fui descubierto por un judicial que me ordenó pararme frente a la reja y durante 3 horas me insultó y me amenazó de muerte. Torturas físicas y psicológicas de las que nadie da cuenta. Delitos que quedaron impunes como el mismo genocidio del 10 de junio. Echeverría se burla de la justicia en su casa de Cuernavaca. Recibe jugosas pensiones del gobierno mexicano, beneficios de sus grandes riquezas que hizo al amparo de la presidencia de la República, y tal vez también recibe pensión del gobierno estadounidense por haber sido empleado de ellos. Este es solo un botón de muestra del terrorismo de Estado y de la tortura de ayer. Sería muy largo relatar lo que fue la Guerra Sucia, que ya el compañero Limón nos la trajo, con asesinatos, desapariciones y torturas. 40 años han pasado y, como dijo Armando Salgado, sobreviviente de tortura que realizó las mejores fotografías del 10 de junio de 1971, cuando le preguntaron la diferencia entre la represión hace 40 años y la de hoy, contestó: el 10 de junio hubo 70 muertos, hoy hay 40,000. Me gustó lo que dijo Joel Ortega Juárez comentando su libro 10 de junio, Ganamos la calle. La hipótesis original de este libro plantea que el movimiento estudiantil mexicano de las décadas de los 60 y 70 cumplió las tareas que Carlos Marx y Antonio Gramsci le asignaban al partido proletario. Se trata de la idea de partido en el sentido histórico, no del partido electoral y con registro del sistema político mexicano actual. Afortunadamente, veo cada vez más jóvenes escuchando y asistiendo a estos actos. Muchos y muchas no habían nacido el 10 de junio. Lo que me deja tranquilo, pues sé que cuando tengamos que dejar las banderas porque la vida se nos acabe, ellos las levantarán y seguirán la lucha, que es muy larga, muy, muy larga, pero la vamos a ganar. Otra deuda que tiene el Estado mexicano y otros del mundo es el hecho de que después de los movimientos estudiantiles del 68 se dispararon las cifras de drogadicción. En otro acto aparentemente sin conexión con los hechos del 10 de junio, el Festival de Rock de Avándaro, que se llevó a cabo el mismo año de 1971, posterior a la masacre, policías y militares repartían drogas a los asistentes. También fui testigo de ello. Los estados fueron promotores de la drogadicción, tanto para aplacar los ímpetus juveniles como para impulsar la venta de una mercancía con altísima tasa de ganancia. El 10 de junio me dejó una marca indeleble. Padecí neurosis traumática. En ese entonces no se usaba el término de trastorno por estrés postraumático. Entré a psicoanálisis y he podido procesar y elaborar el trauma. Puedo decir que el psicoanálisis en su técnica grupal, además, me generó resiliencia. Salí fortalecido y no claudiqué en la lucha. Aunque en la izquierda no era muy bien visto y algunos de mis camaradas dogmáticos lo tachaban de técnica burguesa. No solo me traté, sino que me hice psicoanalista y desde 1977 inicié mi trabajo con sobrevivientes de tortura. En un artículo que presenté ese mismo año en Cuba, que titulé Psicoanálisis al servicio del marxismo, sostuve y lo sigo sosteniendo que estas dos teorías y sus prácticas no son incompatibles, por el contrario, son complementarias, tienen coincidencias y, claro, diferencias. Una coincidencia es que para generar el cambio social, económico y político, perdón, una es para generar el cambio social, económico y político, la otra es para generar cambios en el sujeto mismo. Ambas toman de manera fundamental la historia. Una, la de la lucha de clases. Otra, la personal y familiar. Sé que en algunos países el término freudomarxista es peyorativo. Sin embargo, yo me inscribo en esta escuela, aunque a veces en México también despierta algunas risas. Sin falsa modestia puedo decir que he seguido luchando desde entonces contra este sistema desde diversos frentes. Hoy lo hago desde el colectivo contra la tortura y la impunidad del CECETI, que el domingo cumple 7 años de vida. Es una doble lucha, pues también lo hago para que los sobrevivientes puedan disminuir su sufrimiento y salgan reforzados para continuarla. Quiero decir también que no participé en los actos oficiales del gobierno del Distrito Federal, que, como decíamos en una obra de teatro, ¿martires? Que les hagan su himno, su monumento, su día de fiesta anual. El poder se apropia de las fechas emblemáticas en operaciones psicológicas, cuyo contenido latente podría ser: los represores son los de hace 40 años, nosotros no. Parafraseando a Silvio Rodríguez, no quise ser bailarín en su fiesta. El terrorismo de Estado actual, junto con la tortura y las desapariciones forzadas, está inscrito en la guerra de diseño, llamada guerra al narcotráfico o al crimen organizado. Como nos podemos dar cuenta, el crimen organizado del Estado al menos data de hace 40 años. El objetivo de la represión actual es generar terror en la población. Los asesinatos, el descuartizamiento de cadáveres y otros recursos son amplificados por la televisión de manera permanente. La televisión es, pues, un arma de la guerra de baja intensidad y de la guerra psicológica que padecemos. La hipótesis es que los asesinatos de civiles inocentes están plenamente planificados y no son equivocaciones, errores o porque los militares estaban borrachos o drogados. El lema de la guerra de baja intensidad, low intensity conflict en inglés, y de la guerra psicológica, psychological operations, es ganar mentes y corazones. Esto quiere decir que la conquista actual por parte de Estados Unidos es neuronal. El territorio que en primera instancia es ocupado por el imperialismo es la estructura psíquica, el aparato de pensar pensamientos y de sentir sentimientos. Una vez conquistados los cerebros de la población, es que estamos celebrando el séptimo aniversario. Una vez conquistados los cerebros de la población, esta pedirá, como ya lo está haciendo en algunas zonas, la militarización, primero con militares mexicanos y posteriormente con militares estadounidenses. Ya hay propuestas de empresarios y gobernantes para la intervención directa de los cascos azules y de las fuerzas estadounidenses ante el fracaso del ejército mexicano y de los gobernantes mexicanos. En la reciente discusión impulsada por la Marcha del Consuelo acerca de la desmilitarización, se vieron, por ejemplo, diferencias entre Chihuahua y Tamaulipas. En el primer estado se está totalmente de acuerdo con la salida del ejército de su territorio, en el segundo no. Es evidente que el nivel de conciencia de la población chihuahuense en general y de la juarense en particular ha alcanzado la claridad de lo que significa esta guerra y la presencia militar. En cambio, la población tamaulipeca todavía solicita la presencia del ejército para que los salvaguarde del crimen organizado. Los sicarios, los grupos paramilitares con cualquier letra del abecedario, los supuestos grandes capos, la mayoría son empleados por el Estado. En la cadena de empleo están como patrones los grandes capitales, incluida la Iglesia Católica, que van a donde están las mercancías de más alta tasa de ganancia, por ejemplo, drogas y personas. El capital no tiene moral. También emplean a los gobernantes en los tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial. Estos, a su vez, emplean a militares y policías. Los altos mandos del narcotráfico y crimen organizado también son empleados, en su mayoría. Además, las fuerzas represivas capacitan a las fuerzas paramilitares y sicarios. De tal manera que no estoy de acuerdo cuando se dice que el Estado está infiltrado por la delincuencia organizada. Ya cada vez con más frecuencia se habla de narcoestado. En esta guerra con objetivo explícito falso, hay objetivos implícitos verdaderos. Generar terror, que Estados Unidos aumente su fuerza militar y policíaca en nuestro territorio, que el capital transnacional se apodere del petróleo, la biodiversidad, el agua y la minería, continuar el negocio de la droga, las personas y las armas, torturar, desaparecer y asesinar a luchadores sociales, políticos, periodistas y otros contrarios al sistema económico, político y social. Si uno revisa los manuales operativos del ejército estadounidense y mexicano, encontramos que la gran mayoría de los operativos están consignados ahí, tanto los de armas de fuego, es decir, los militares y paramilitares, como los de operaciones psicológicas. Si alguien tiene interés en los sitios en donde se pueden bajar los desclasificados, obviamente no todos están desclasificados, tanto el manual de guerra de baja intensidad, low intensity conflict, como el de operaciones psicológicas, están en el internet. Por ejemplo, la técnica de gente sencilla. es mostrar al ejército en la televisión salvando niños en inundaciones o desastres naturales, con el objetivo de que la población crea que el ejército llegó para salvarlos. Muchas de las series policíacas estadounidenses están basadas en presentar a los policías y ejército como buenos y a los narcos, asesinos, ladrones como malos. Aquí ya tenemos nuestra telenovela que ensalza a los militares disfrazados de policías. Son aspectos de la doble moral que tiene el poder y que implica colocarse en una posición de buenos salvadores. Sin embargo, y en gran parte por las redes sociales cibernéticas actuales, cada vez la verdad aparece con más frecuencia y nos damos cuenta de quiénes son realmente los que detentan el poder. Una gran tarea tenemos los trabajadores psi, psicólogos, psiquiatras, psicoanalistas y otros, en esta guerra para desenmascarar al Estado y generar conciencia por medio de la revelación de sus objetivos implícitos. También las maneras de resistencia que se deben implantar para que nuestras mentes y emociones no sean vulnerables a los ataques que por medio de la televisión se lanzan a la población abierta y que a través de teléfonos, internet, se lanzan contra luchadores de derechos humanos y otros. Todas las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales continúan manifestando que en México la tortura es una práctica cotidiana que va en aumento. La CNDH, ya dieron las cifras en la conferencia de prensa, ha documentado 500 quejas en 4 meses. Esto quiere decir, si lo proyectamos a un año, que serían 1,500. Sabemos que muy poca gente se queja, pues hay una gran desconfianza en la justicia general y en la CNDH en particular. ¿Y cómo no se va a desconfiar si a 40 años del genocidio y tortura del 10 de junio, el principal autor intelectual y los operadores materiales gozan de total impunidad? Más del 95% de los delitos queda impune, y en cuanto al 5% en que sí se encuentran culpables, muchos de ellos son fabricados por medio de la tortura. Nos damos cuenta que el Estado sigue siendo el mismo, que hay ciertas modificaciones en los métodos de la represión y tortura, hay cambio de máscaras, de técnicas y de tácticas. El terrorismo de Estado no es nuevo, la tortura tampoco. Sin embargo, no dejaré de luchar contra la tortura, la impunidad y por un Estado que no genere terror en su pueblo. Gracias.